compañeros, en primer lugar y antes de expresar el estado actual de situación y el plan de lucha, cómo continúa si no hay respuesta, quisiera que entre todos brindemos un cálido sentido homenaje y solidaridad con la familia del trabajador asesinado, compañero de la UTA, con un fuerte aplauso. Y acompañar solidariamente esa lucha que están llevando a cabo por más seguridad en sus puestos de trabajo. De los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Aprovecho para convocar a todos los compañeros a la marcha que distintas organizaciones sindicales y sociales van a efectuar o vamos a efectuar en contra de los salvajes tarifazos que han acompañado la depreciación del bolsillo de los trabajadores como política de Estado. Así que esa marcha va a contar con la presencia de la mayor cantidad de bancarios posibles. Quiero agradecerle a todos los compañeros bancarios a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que en un día como hoy, como tantos otros en la historia de nuestra organización, es la expresión de rebeldía ante el poder, es la expresión de los que no se resignan, es la expresión de los que tienen dignidad y es lo que es el día en que todos los bancarios, como tantas veces en la historia, le decimos no al poder establecido, al que quiere pagarnos un aumento de un 7% en el primer semestre, cuando la inflación ya la consumió en el mes de marzo. Bancarios que con dignidad, a pesar del apriete de estar pidiendo nombre y apellido en cada banco de los que paran, dicen, decimos presente. Quieren nombre y apellido, pongan la totalidad de los bancarios porque hubo un paro total de todos los bancos de la República Argentina. Han sido días, semanas y meses que venimos sosteniendo esta lucha. Empezó en diciembre, cuando la pauta inflacionaria del gobierno decía que iba a estar en el orden del 9 o 10%, y al primer sindicato que le ofrecen ese arreglo es a la Asociación Bancaria. Imaginen ustedes qué fácil hubiera sido aceptar ese acuerdo y no tener ningún tipo de problema hoy, pero qué contradictorio hubiera sido para la historia de esta organización, para la lucha de cada uno de nosotros y principalmente para el sostenimiento de la dignidad de cada familia bancaria haber aceptado ese 9%. Al tiempo, y después que la bancaria salió a la calle y protestó en diciembre, salieron a reconocer que la inflación iba a ser presumiblemente el 15%. Hoy está instalado en todo el arco económico, sean de izquierda, de centro, de derecha, que esa no es la pauta inflacionaria. Y pretenden que nosotros aceptemos sin cláusula gatillo ese incremento. Acá hay que ser claros, si ofrecen un 15 y no hay una cláusula gatillo, lo que le están diciendo a los trabajadores es que tienen que hacerse cargo de los 6 o 7 puntos que va a superar la inflación. Por eso, compañeros, aquí no hay cláusula de revisión, acá tiene que haber una cláusula que actualice los salarios si la inflación lo supera. Es la única forma que podemos garantizar el poder adquisitivo del salario. Aumento que también es mentiroso, porque nos ofrecen pagarnos la mitad de lo que nos pagaban por el día del bancario. Sepan que esa propuesta de pagar 13 mil pesos por el día del bancario, no solo la rechazamos, la repudiamos, sino que se la pierdan donde mejor les quepa, porque no se la vamos a aceptar nunca. No solo queremos un día del bancario como nos corresponde, como mínimo, ese día el bancario tiene que arrancar de 26 mil pesos para arriba, no de 13 mil pesos para todos. ¡Bravo! también se niegan a pagar un bono de principio de año y dicen que no lo pagan porque ya tuvimos dos bonos por el retroactivo del acuerdo anterior. Hay que computar eso como parte del acuerdo anterior, no como parte de este acuerdo. Por eso seguimos sosteniendo que ese bono también tiene que aparecer en la negociación. Han hecho de todo para quebrar la voluntad de los trabajadores, de la organización y de sus dirigentes. Piden nombre y apellidos, hacen listado de los que adhieren al paro, buscan por todos los medios de quebrar la medida, poniendo cajero automático hasta en los kioscos. Y aquí nos tienen, a 4 meses, con un paro de más del 90%, con los bancarios en la calle en cada capital de provincia, diciendo que a 4 meses, y a pesar de los aprietes, no nos han quebrado y no nos van a quebrar. Porque creemos en nosotros. Existe una diferencia, y esa diferencia es la palabra dignidad que tienen los trabajadores y que los bancarios no la tienen en el registro de su diccionario. Han pretendido desfinanciar a la organización sindical. Escuchaba cómo un presidente de una cámara decía que el gobierno interpretaba que con los fondos del sindicato se había solventado la marcha del mes de diciembre contra la reforma previsional. Lo primero que quiero decirle, que claro que esta organización, como todas las que participan de un evento, hace su aporte económico para solventar los gastos de tamaña movilización. Pero no hizo falta que nadie pusiera plata en ninguna organización para juntar 300.000 argentinos que le decían no a una reforma previsional, no a una reforma laboral. Si salimos a la calle fue porque no estamos dispuestos que también le metan la mano en el bolsillo a los jubilados como lo terminan haciendo. Por eso, compañeros, este día jueves hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Han ido variando sus posiciones. Ese aumento de 7% el primer semestre, 4% el trimestre siguiente y 4% de octubre en adelante, quiero que sepan que significa un 10,44% en el año. Y si uno le resta lo que no van a pagar por el bono y uno le resta el 50% menos de lo que cobramos el día del bancario, termina estando en el 9% que ofrecían en el mes de diciembre. Si ellos no corrigen esa actitud perversa, chantajista y extorsionadora, quiero que sepan que así como no nos han quebrado, vamos a seguir en la calle y seguiremos haciendo los paros que tengamos que hacer hasta que cambien y den un acuerdo digno que respete el poder adquisitivo, el salario y respete el derecho a tener un día del bancario como nos merecemos y una gratificación por cierre como nos merecemos. Dentro de esos aprietes también quiero resaltar la voluntad, la hidalguía, el coraje de los compañeros del Banco Provincia, quienes les han descontado los días de paro y siguen parando, no solo por la paritaria, sino por recuperar los derechos previsionales que le quitó a este gobierno a los activos y a los pasivos. Por eso, compañeros, son tiempos difíciles. En estas 48 horas han habido innumerable cantidad de reuniones donde veo que del otro lado empiezan también a tener diferencias y ya hay cámaras que dicen que hay que discutir en otros términos con la asociación bancaria. Inclusive entienden que es absolutamente razonable algunas cuestiones que plantea bancaria, como la cláusula gatillo, como el día del bancario, como que el pago no puede ser en 3 cuotas. Entonces quiere decir que de este lado seguimos incólumes, unidos, solidarios, con dignidad dando la lucha. Y por el otro lado empiezan a haber opiniones disonantes en el sector empresario. Agudicemos esa situación, porque cada paro significa pérdida en aquellos sectores de las finanzas que ven que no venden productos, que no cobran los créditos o que no pueden recibir depósito para seguir prestándole al libre albedrío de la tasa que les paga el Banco Central. Vamos por buen camino. No es la misma situación la de hoy que la de diciembre. Hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando aún mucho más para lograr un acuerdo que restituya los beneficios y sostenga los beneficios de los bancarios y logre un acuerdo digno. Sé que han sido días y momentos difíciles. Estamos en el último tramo casi de esta pelea, porque ellos modifican su posición y nosotros hemos avanzado en la nuestra. Por eso le pido a cada compañero, a cada compañera, que no afloje, que siga sosteniendo esta lucha, que acá no se trata de una lucha del presidente de la nación contra un dirigente o una organización. Se trata que no quieren ni a los dirigentes ni a las organizaciones que luchan, porque de ese modo los trabajadores son presa fácil de los designios del poder. Ninguno de nosotros los aquí presentes, ni ninguno de los bancarios que dio una respuesta contundente hoy, está dispuesto a ser parte de esa estrategia de gobierno. Por el contrario, en estos tiempos estamos dispuestos a hacer la resistencia de una parte del movimiento obrero para recuperar en algún tiempo la felicidad del pueblo argentino cuando recupere el gobierno, un gobierno popular y nacional que respete a los trabajadores, que condene la usura, que le diga sí a la justa distribución del ingreso y que haga suyo el sueño y la realidad de la justicia social como norte de todos los trabajadores argentinos. ¡Oh! Quiero agradecer a los compañeros del Santander que hicieron una jornada de protesta maravillosa en todo el país el día viernes. Hay que hacer una jornada en ese banco. Y ayer a los compañeros de la Nación, a la Comisión Gremial que hoy no dejó entrar al presidente del banco a su cochera para decirle claramente de nuestro nombre. Y también quiero anunciar que hace pocos días, en la causa en donde no respetan el fallo judicial de la provincia del Chaco que los obliga a pagar la cláusula gatillo. También hay una denuncia penal y hace pocos días ha salido la imputación penal por el delito de administración fraudulenta y desobediencia judicial a los 4 presidentes de cámaras que son convocados, que en los próximos 5 días hábiles tiene que presentarse a declarar en el Chaco, si no van a venir con auxilio de la fuerza pública a buscarlo. Nosotros vamos a sostener el paro mañana y le pido que cada uno convoque a 10 compañeros más para salir a la calle nuevamente y pararnos en la puerta de un banco durante todo el día si es necesario. Continúa el paro mañana y el jueves, después de las propuestas que hagan, veremos cómo sigue. Pero no tenemos miedo, no nos tiembla el pulso, no nos van a chantajear ni extorsionar. Y si hay que declarar un paro mayor, se declarará un paro mayor hasta que...